estábamos anunciando hace un ratito, ya tenemos aquí sentado en el medio de esta mesa tomándose un vasito de agua a Mariano González. Él es el protagonista y el director de una película, una ficción, que se llama Los Globos, que la están dando los domingos en el Malva, los domingos de julio, y parece que se va a extender también por agosto, sí, según se rumorea al finalizar la función. Bienvenido, Ofrendas Urbanas, Mariano. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos un poco. Nosotros no queremos, digamos, pecar y contar cosas de más de la peli, por eso queremos dejarte esto a vos. No queremos spoilear. ¿Viste? Porque después nos queremos hacer cargo. Si contamos algo de más, sí. ¿Qué podemos decir de la película, de su sinopsis y de su tratamiento? Para aquellos que están escuchando, dicen, mira, escuché hablar de Los Globos, pero no sé muy bien de qué va. Bueno, Los Globos, creo que habla un poco sobre los vínculos, en este caso de un padre y un hijo. Habla sobre la paternidad, sobre los miedos de este personaje César, que trabaja en una pequeña fábrica de globos en el conurbano, en un galpón. Y eso, es una persona que está en su trabajo, en donde creo que se siente un poco protegido por el hecho de estar ocupado en algo. Y afuera hay algo que me parece que le da un poco de temor, que es ese niño al que tiene que ir a buscar. Que tiene que ir a buscar y con el que no ha tenido mucho contacto en los últimos años, y de repente tiene que hacerse cargo de esa paternidad. Y con, exacto, el que va aprendiendo también. Sí, sí, sí, es algo totalmente nuevo para él, para el personaje, por eso está planteado desde un lugar, desde lo desconocido, desde los miedos y desde descubrir cómo puede ser un vínculo con un hijo al que prácticamente no conoces, el que no tiene madre, como que es, le falta el sostén principal, uh-huh, digamos. Así que sí, tiene que ir descubriéndolo y aprendiéndolo. ¿Y cómo fue un poco esta inquietud tuya? Entiendo que tiene que ver con que eran tus momentos donde estabas próximo a ser padre o recientemente padre. Pero esas inquietudes o esos miedos tal vez no eran tuyos, si eran de otras personas. No me importa, digamos, de quién pertenecía, pero ¿cómo fue también laburar? Vamos a aclarar a los oyentes que el niño, que es el protagonista en la película que hace del hijo, ¿eh? También es el hijo realmente. Claro, para los que dicen, parece tu hijo, es tu hijo. Sí, es mi hijo. Y además, trabajas con tu papá. Y trabaja también que hace tu suegro. Mi papá. Que te golpea. Y que me golpea. Carla, por favor. Pero bueno, eso a la gente le va a encantar. Va a ir a verlo ahora. No digamos cómo. ¿Cómo, de dónde sacaste también un poco esa inspiración o esos hilos ahí, esa forma de querer contar lo que le puede pasar a un padre? No, yo creo que partí del punto de, como dije, en algunas notas que tenía ganas de protagonizar un largo. Yo escribo, en ese momento siempre estaba más trabajando como actor, y lo que escribía quedaba en casa, o en la computadora, o en papeles. Y me puse a escribir esta historia pensando también un poco en si tuviese la posibilidad de filmarla en algún momento, cómo sería. Entonces, también a pensar un poco en la producción que tenía a mano, ¿no? Tengo este auto, tengo este amigo que tiene este galpón de globos, que es un lugar que está buenísimo. Y bueno, ¿qué tema? ¿Cómo empiezo a...? Y bueno, había sido padre hacía un año y medio, algo nuevo, algo a descubrir, algo que presentó muchas cosas, y ahí empecé a ficcionar la temática, digamos, de la película. Jimena no la tenías a mano, Jimena Angaluzzi. Jimena la conocía del teatro, sí, claro. Una gran actriz. Sí, una gran actriz, muy buena actriz, muy buena actriz, sí. Bueno, y pensando un poco en el eje ahí transversal también, que es el tema del oficio del globero, digamos, ¿qué tuviste que investigar? ¿Cómo? Es muy interesante para los que desconocemos absolutamente ese oficio, como tantos. Nosotros aprendimos ahí cómo se hacía un globo. Sí, no sé si actualmente se hacen de ese modo o está más situado como en los 90. ¿Eso era una fábrica familiar? ¿Cómo? Contá un poco, la historia. No, los globos se hacen de esa manera. Obviamente, si la producción es mucho mayor, el montaje de la empresa va a ser más grande, o sea, en personal, en máquinas y en otras cosas. Eso es un galpón en el fondo de una casa, que es donde mi amigo Juan Martín Viale, que trabaja en la película también, que hace de mi compañero de trabajo y su padre, trabajaron ahí muchos años. Son piñatas, son globos grandes los que se hacen. Y a mí, como me gustan mucho los oficios y trabajé mucho, bueno, yo armaba bicicletas en Quilmes cuando empecé a estudiar actuación y todo eso, digamos, hay algo con las manos y con el trabajo de manos que me gusta esa ocupación y me divierte. Y me interesaba contar el proceso, de que no sea una cosa solamente estética o metafórica para la película solamente, sino que también uno se pueda llevar, ah, mira, un globo se hace así. Porque estamos como acostumbrados a ver en las películas los globos inflados, en una fiesta, en un cumpleaños. Y me claro. parece que también me interesaba como que no haya ningún... Bueno, no contemos mucho. No, claro, que la vaya a ver la gente si quiere saber cómo se hace sí. el globo. Igual algo me parece que pasa con las piñatas y Quilmes, porque la última fiesta de cumpleaños a la que fui, que de hecho es parte de miembro aquí de este equipo de Ofrendas Urbanas, Fernanda, oriunda de Quilmes, uh-huh. en su fiesta de cumpleaños rompimos una piñata. Muy enorme. Bien. Volvimos a la niña llena de caramelos, juguetitos, nos tiramos todo, nos pegábamos codazos. Eso es asumir... ¿Pero qué edad tenían ustedes? Sí. Ahora fue contá, hace cuántos pasado. Años. Contá cuántos años. Yo tengo 30. Eso es no asumir que creciste, básicamente. Yo no crecí. O crecí un poco. Piñatas son un cumpleaños, Carlos, por favor. Bueno, ya lo vas a disfrutar en 10 años más. Se puede poner de moda tranquilamente. Vos no disfrutás jugando mucho ahí con tu niño, sí, o volver claro. a conectarse con sí, ese juego, que juego. La verdad es que uno no debería perderlo. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de conocerse actuando con él? ¿Cómo estuvo él? ¿Cómo la pasó también? Porque seguramente uh-huh. fueron muchas horas de montaje, de filmación, de rodaje. Sí. Sí, yo con él lo hablé, le planteé un poco... el juego de digamos de la película, cambiándole algunas cosas porque él tenía 4 años y medio, casi 5, y le pregunté y me dijo que sí. Hacíamos pequeños ensayos en casa, así como solos en el living. Y no, y fue bien, excepto en algunas partes que me decía, no, papá, vos me decís que es una toma, que ya está, y son 2, 3, y yo necesito descansar. Tampoco era que lo estaba matando, digamos. Filmamos, la verdad, que con un equipo excelente, todos, y filmamos rápido, y no hicimos muchas, muchas tomas por escena. O sea que, digo, ahí había algo que el equipo y los actores y todos se ve que entendieron y pudimos como avanzar muy fluidamente y bien. ¿Dónde está filmado? Porque aparecen muchas rutas, algunas zonas ahí de río. Específicamente, ¿qué zonas fueron? El galpón está en Ramos Mejía, Los Globos. Después lo que hay de conurbano y lo que es calle, monobloc y esas cosas es en Quilmes. Uh-huh. Y lo que es lago y bosque y claro, árboles. Claro, se ve mucho espacio verde también en la película. Sí. Eso es en Chascomús, que es el campo que se llama La Horqueta, si no mal recuerdo, que es del padre de Ezequiel Pierri, que fue jefe de producción en la película. Un campo hermoso. ¿Y cómo fue esto de tener que encargarse de tantos roles? Vos dirigís, vos protagonizás, producís, te encargaste también en parte del montaje. ¿Tiene también alguna contra esto? No sé si contra. Posiblemente, si uno estuviese solo en un rol, tiene una mirada como mucho más profunda y hay cosas que por ahí no se le escapa a uno si están de diferentes roles, ¿no? Yo creo que si vuelvo a filmar y pienso solamente dirigir, va a haber muchas cosas que voy a ver que posiblemente en esta película... no pude llegar por estar en tan claro. actuando, dirigiendo, pero eso puedo encontrar como algo que por ahí te perdés, pero no sé si es en contra, porque por ahí encontraste igual. ¿Y en cuál es la que te sentís más cómodo? Y yo tengo mucha más experiencia como actor, obviamente, pero con la dirección la verdad que cada vez me siento más cómodo. Bien. La actuación a veces sufro, no me gusta lo que tengo que ir a hacer. La está haciendo circular por... A ver, digo, la peli ganó el concurso Ópera Prima del Inca 2012. Sí, correcto. Después la hiciste circular por otros festivales antes de que llegue a estos, después, a estos circuitos. Ganó en Mar del Plata el Premio de la Crítica Internacional, en Cosquín el del Público. Hace poco ganamos el jurado en Santiago del Estero. Y sí, tiene unos festivales que no puedo decirlos porque hasta que los festivales internacionales no anuncian, no te permiten, no te puedes anticipar, decir los chivos. ¿Y le das importancia a, a las premiaciones? ¿Lo sentís como un mimo, como un halago o por ahí? La verdad que... ¿Trabajás independientemente de eso? No sé si es que estoy esperando el premio, pero cuando llega está bueno. Sí, digo, uno va también como... aprendiendo más de lo que hizo con el grupo que trabajó y nada, son reconocimientos que decís, bueno, por ser mi ópera prima y lanzar algo que no sé cómo va a ser recibido por la gente, está bueno, sí. Estoy como muy igual ahora embalado porque digo, la película se presentó en tres festivales y los tres ganó premios y es como que ahora sí, me estoy acostumbrando a algo, hay un festival, voy que voy a traer un... Entonces es medio mentiroso. ¿Qué te pensás que tiene, que hace que los críticos de cine o la gente ahí de los festivales como vaya apostando, claro? Yo creo que la película tiene como que es muy honesta. Me parece que tiene una sensibilidad con la que yo trabajo cuando escribo y cuando dirijo. Que se puede sentir, que está ahí latente. Y no sé, creo que el tema que está puesto está bien. Si bien yo tenía como las dudas de como trato de no subrayar nada en el cine. Digo, si algo se está contando con una palabra, se está contando con eso y no con la cara del actor. Si se está contando con la cara o con el cuerpo. Si se está contando con la locación. Digo, como ahí había cierto miedo de que por ahí se pierda algo de pero se ve que no, no sé. ¿Y tenés pensado escribir algo más? Estás, seguramente en este momento estás con la carga de la intensidad de la película actual, pero seguramente por ahí estás pensando en algo nuevo, estás escribiendo. No, ya tengo mi segunda película en el Inca presentada. Y que, ¿intentando que entre en alguna línea de subsidios? O... Sí, yo digamos que ya es como que pedimos crédito, no es concurso. El comité aparentemente leyó y le gustó, me mandaron a reescribir algunas cosas. Lo volvimos a presentar y bueno, estamos a la espera de ver qué pasa. Ojalá pueda filmar pronto. Para dirigir esta vez. Sí, un bolo voy a meter, pero no voy a protagonizar. Como Tarantino, que aparece de fondo. No voy a protagonizar, no. Muy bien, para ir terminando esta nota con Mariano González, ¿alguna ofrenda urbana que puedas compartir? Uy, qué difícil. Bueno, a ver. Vos nos, ya te estás llevando acá nuestros regalos. Difícil es hacer una película. Eso no sé, estas cosas es como que uno... Bueno, a mí hay algo siempre que pienso que... Hay cosas a veces que el otro día lo hablaba con mi hijo, cosas que me sorprenden realmente. Digamos... Que algo me sorprende en el sentido de nunca pensé que podía hacer eso, ¿se entiende? Digo, una película, no es por hacerme el canchero de nada, pero uno hace una película, después está bien, está mal, digo, se puede hacer. Pero bueno, yo cuando trabajaba en las fábricas de... Le contaba esto a mi hijo el otro día, porque hablamos de la fuerza. Él tiene 8 años. ¿De la fuerza corporal o de la fuerza del bien y del mal? ¿De qué fuerzas? Sí, de todas las fuerzas, pero más la fuerza corporal. Porque él, la verdad, tiene un físico que yo a su edad no lo tenía. Él se cree que yo soy muy fuerte, yo no soy muy fuerte. Igual sabe que no soy muy fuerte. Bueno, hablamos de la fuerza y te conté que cuando yo trabajaba en la fábrica de bicicletas, había uno de los chicos, yo tenía 24 años, que hacía fierros, ¿no? Que tenía como unos brazos muy grandes y unos pectorales, un mastodonte. Y se empezó a hablar el tema de la pulseada por plata. Y yo era, como me ven, flaquito, no tengo músculos. Y bienvenido al club. Y empezaron las apuestas y yo le dije que quería pulsear con la zurda. No porque tenga más fuerza yo con la zurda, pero yo sabía que él era derecho. Yo creo que tengo la misma fuerza en las dos. Bueno, y todas las apuestas fueron para este chico y un viejito, tipo la película americana, el cliché de el viejito, el más de experiencia en el armado de bicicletas, que armaba bicicletas, vino y me dijo, vos vas a ganar. ¿Cómo es la película esta de Karate Kid? Karate Kid, claro. igual. Y me apostó a mí. Y te dije, mirá que vas a perder. Yo no iba a ganar nunca. Vio la estrategia, capaz. Por sabio viejo, dijo... Y apostó. Cuestión que se armó toda entre los pibes que armábamos, las bicicletas, todos alrededor de la mesa. Aparte, no sé si estaba Sofovich con una cosa de que se le salían los codos cuando pulseaban, en ese momento en un programa de televisión. Y yo tenía eso en la cabeza. Digo, ahora este me arranca el codo. No puedo armar bicicleta, no gano plata, estoy con un yeso. Bueno, se armó la pulseada y gané. Le gané. ¿Te ganaste? ¿Qué más te ganaste además de la... No, pero hubo algo ahí, te juro que... Me pasó en otro ejemplo, bueno, esas cosas que decís, esto es imposible. Guardo para una nueva película, ¿eh? Puede ser. Algo impensado, un tema impensado. La fuerza... Bueno, no sé. Muchas gracias a ustedes, por venir acá al piso de Ofrendas Urbanas. Despedimos entonces a Mariano González y recomendamos la peli Los Globos los domingos a las 18 horas en el Malva y en el Gomón. Los horarios posibles habría que chequear. En el Gomón ahora no. ¿No está más? Se va a reestrenar, sí, bien. Cuando se vaya este festival. No, es cierto, lo que vas a decir. Por favor. Estoy vieja. Sí. En el Centro Cultural Recoleta se estrena, si no me equivoco, mañana. Centro Cultural Recoleta. Bueno, cualquier cosa, chequean en tus redes sí. Toda la programación. Bueno, el Facebook de Los Globos, película.